Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día. Descubre las expresiones artísticas, noticias y las tendencias que dan forma a nuestro mundo. Buen mediodía tengan todas y todos, tal día como hoy, pero en 1959 se funda en Caracas el coro infantil de aguinaldos, villancicos y parrandas navideñas, los Tucucitos. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Paola Pertús, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Luis Mari Colón y Oriana Chirinos. En la edición de la imagen sonora de su noticiero Cultura al Día, Reinaldo Domínguez. Y en los controles nos acompaña Alexander Rodríguez. Agradecemos a la emisora Cabudari 97.7 FM, municipio Palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 4 de la tarde, y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde, ambas emisoras del estado Lara. Comenzamos las informaciones. Titulares. En Colombia, ministro Villegas destaca el papel del arte en la transformación social. Más de 33.000 proyectos fueron postulados para la consulta popular de este 23 de noviembre. Alcalde Nelson Álvarez impulsa modernización en el estado Mérida. Chevron defiende sus operaciones en Venezuela ante presiones de Estados Unidos. Perú rompe relaciones con México por asilo a ex primera ministra Betsy Chávez. Venezuela forma parte de expedición científica a Marte. Culturales. Durante la instalación de la primera muestra binacional de cine Somos Hermanos desde Bogotá, Colombia, el ministro para la Cultura de Venezuela, Ernesto Villegas, destacó el papel fundamental del arte en la transformación social y la unión del cine colombiano y venezolano. A sala llena arrancó la muestra binacional de cine Colombia-Venezuela Somos Hermanos, aquí en Cinema Paraíso, una instalación cinematográfica que tiene asiento en la ciudad de Bogotá. Asimismo, en esta primera muestra binacional se erigieron como símbolos de unión y hermandad la figura del cantor del pueblo Alí Primera y la piedra sagrada Cueca, como un significativo paso en el fortalecimiento de las relaciones culturales entre Venezuela y Colombia. Y el Festival de Cine Venezolano Memoria y Patrimonio rendirá un emotivo homenaje a la vida y legado de Maite Galán, figura esencial en la producción y la difusión cultural en Venezuela. Galán, nacida en España y nacionalizada venezolana en 1980, dejó una profunda huella gracias a su incansable labor como artista y gestora cultural, convirtiéndose en una gran amiga y colaboradora de la Cinemateca Nacional. El corazón de este homenaje será la proyección especial del clásico venezolano de 1984, Diles que no me maten, donde Maite Galán se desempeñó como productora de campo. 12 y 36 minutos. Tecnología en evolución. El latido del arte está aquí. La 16ª Feria Internacional del Libro de Caracas, que se desarrolla en la Galería de Arte Nacional y la Plaza de la Juventud, celebró este lunes el bautizo del libro La Anatomía del Vértigo, de la escritora Caribay Velázquez. La presentación, conducida por la periodista y vocera Mariel Cira, se convirtió en un tributo literario a la obra de Clarice Lispector. Escuchemos declaraciones de Mariel Cira. Ahí ha hecho un análisis de una escritora difícil, Clarice Lispector, en este ensayo que es realmente muy profundo y es ideal para que las personas que no conocen a Clarice Lispector se animen a entrar en su literatura y quienes la conocen profundicen en lo que Caribay Velázquez como ensayista ve en la literatura de Clarice Lispector, esta escritora tan auténtica, tan sufrida y tan maravillosa, tan profunda. Así que es un buen libro de Editorial La Cirema y nosotros lo recomendamos sin limitación. La editorial La Cirema, responsable de la publicación, subrayó el legado de la escritora brasileña como faro para nuevas generaciones de narradoras latinoamericanas que exploran la subjetividad. Nacionales. Nacionales. Y el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, informó que hasta ahora se han postulado 33.091 proyectos comunales y vecinales para la cuarta consulta popular de este 23 de noviembre. Invito a todos los vecinos y vecinas desde ya de este país, a todas las comunidades, a todas las familias, a casarse con la consulta popular, las elecciones del 23 de noviembre y a tener una gran victoria de la democracia del. Asimismo, indicó que esta es la democracia directa y la verdad de Venezuela, la fase avanzada de construcción de la democracia como proyecto de vida en la concreción de acciones colectivas por un bien común. La atmósfera sobre Venezuela presenta inestabilidad marcada por un anticiclón que interactúa con un sistema frontal complejo en el Atlántico, pero el flujo de humedad se dirige al territorio nacional. Además, la zona de convergencia intertropical se mantiene activa sobre el sur del país, lo que genera lluvias fuertes y persistentes en la región. La información fue publicada en el canal de Telegram del INAMED, donde señala que la inestabilidad atmosférica se intensifica con la presencia de una baja presión semipermanente al noreste del norte de Colombia, que potencia la inestabilidad en el occidente del país. Esta sería la onda tropical 53 sobre Centroamérica. Somos noticia. El Ministerio para el Ecosocialismo, a través del Comité Nacional de Fiscalización, desplegó una campaña denominada Navidad sin musgo, en paz y con soberanía, con el objetivo de evitar la extracción y comercialización del musgo usados para armar nacimientos y otros adornos durante las fechas decembrinas. En un mensaje publicado en su canal de Telegram, el ministro Ricardo Molina explicó que la campaña está enfocada en la prevención, dar a conocer la importancia ecológica del musgo, fomentar el uso de materiales alternativos y disminuir la extracción. Regionales. El alcalde de Mérida, municipio Libertador, Nelson Álvarez, entregó este lunes 3 de noviembre un paquete integral de insumos, uniformes y maquinaria a los trabajadores de la empresa Sergidesol, responsable de la recolección de desechos sólidos en la jurisdicción, como parte de la implementación de un nuevo sistema de rutas de aseo urbano. Escuchemos declaraciones del alcalde. Duplicando la capacidad de compactadoras operativas que van a estar recorriendo toda la ciudad. Hemos presentado las compactadoras ya con su rotulado actualizado. Hemos incorporado ya también, duplicando la capacidad operativa de las unidades pequeñas tipo trimoto. Teníamos 3 operativas, ahora tenemos 6. Hemos entregado los uniformes, materiales, botas, bragas a cada uno de los trabajadores de las cuadrillas de Sergidesol que se desplazan en los camiones. Nosotros tenemos más de 100 trabajadores que están recibiendo el beneficio el día de hoy con su kit de uniforme, pero adicional a eso también hemos entregado lo que es el kit que va en cada una de las unidades transporte de las compactadoras, su pala, su rastrillo, que deben servir también para la recolección de los desechos. La iniciativa busca optimizar la cobertura del servicio, reducir tiempos de recolección y garantizar un entorno más limpio y saludable para las comunidades del Casco Central y sectores aledaños de Mérida. El mosaico de las regiones. El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, supervisó este lunes 3 de noviembre la aplicación de 4.500 toneladas de asfalto tipo 3 en el municipio Jesús Enrique Lozada, como parte del plan estadal de asfalto impulsado por el presidente Nicolás Maduro. Escuchemos declaraciones del gobernador. Estamos iniciando este tramo, que son 2.7 kilómetros lineales de vialidad. Se van a colocar 4.500 toneladas de asfalto en caliente tipo 3 y este es el plan estadal de asfalto que ha ordenado nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Es una zona productiva, es una zona que tiene horticultura, que tiene ganadería de doble propósito, ovinos y caprinos, y que por supuesto comunica al municipio Mara, al municipio Jesús Enrique Lozada con el municipio Maracay. La intervención beneficia directamente a 5 concejos comunales, impactando positivamente en la movilidad y calidad de vida de aproximadamente 1.000 habitantes de las zonas antes mencionadas. 12 y 42 minutos. Economía. El director ejecutivo de la petrolera estadounidense Chevron, Mike Wirth, defendió la continuidad de las operaciones de la compañía en Venezuela al asegurar que su presencia ha sido constructiva para ambas partes. En declaraciones al medio CNBC, Weir subrayó que el crudo pesado venezolano es altamente demandado por las refinerías estadounidenses y afirma que la cooperación energética puede servir como puente en tiempos de fricción política. Economía en ascenso. El ministro para la Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo, este 3 de noviembre desde Shanghái, calificó a la República Popular China como la nueva hegemonía de la economía mundial, al destacar su rol como la principal fábrica global de materia prima. Escuchemos sus declaraciones. En los últimos 30 años, desde la década de los 70 para acá, hay un consenso en todo a nivel mundial, y es que la experiencia de transformación económica y de crecimiento más importante en toda la humanidad es la experiencia de China. China, para algunos autores, para algunos especialistas, volvió a ser un centro importante de poder después que antes del siglo XIV-XV lo era y lo fue, y perdió esa hegemonía a lo largo de lo que es el siglo XVII y XVIII y el siglo XIX. De tal manera que hoy se constituye en una nueva hegemonía económica mundial, y cuando decimos hegemonía no nos referimos al tema de subyugar a estos pueblos, nos referimos al hecho de ser la gran fábrica de producción del mundo. Loyo subrayó que China lidera con un 90% la producción de los primeros 25 materiales esenciales para los procesos productivos del mundo. La participación venezolana en el foro se orienta a la seguridad alimentaria y la reactivación del sector pesquero y acuicultor. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia, Carlos Carrillo, informó que el buque ARC Victoria de la Armada de Colombia zarpó este lunes con 246 toneladas de ayuda humanitaria hacia Cuba, país azotado por el huracán Melissa. El funcionario comunicó que 54 toneladas son de carga seca y también se enviarán 31 mil galones de combustible, aparte de agua potable. El huracán Melissa se adentró en Cuba el pasado miércoles 29 de octubre con fuerza de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson desde el sureste de la isla. Más allá de nuestras fronteras. El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, concretó un acuerdo financiero con la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, para ejecutar el programa de apoyo para la recuperación económica 2025-2030 de Bolivia por $3,100 millones. El 15% de esos fondos serán desembolsados en los próximos 30 días para mejorar la liquidez del Estado y dar inicio a los primeros programas de inversión, según un comunicado de la cuenta X de la oficina del mandatario electo. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El gobierno de Perú decidió romper relaciones diplomáticas con México tras informar que la ex primera ministra del gobierno del expresidente Pedro Castillo, Betsy Chávez, está siendo asilada en la residencia de la Embajada Mexicana en Lima. El ministro explicó que esta decisión se ha tomado frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas acciones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú. Una mirada global. El día de hoy abrió por completo el Gran Museo Egipcio en Giza, convirtiéndose en el museo más grande del mundo. Ubicado muy cerca de las pirámides, el museo más grande del mundo está dedicado a una sola civilización, con 48 hectáreas de superficie. Tiene el doble del tamaño del Museo del Louvre y cuenta con una cantidad de obras que oscilan entre 70.000 y 100.000 objetos, incluyendo tesoros nunca antes vistos procedentes de la tumba del joven rey Tutankamón. 12:48. Tecnología. Durante el programa con Maduro Más, la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, Gabriela Jiménez, conversó sobre el proyecto científico espacial con China para llevar una sonda al planeta rojo y realizar diversos experimentos con ayuda venezolana. Jiménez informó que la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales participa en un programa para el estudio del espacio con la República Popular China, que pondrá en marcha en el año 2028 con el envío de la misión Tianwen-3. En este sentido, la directora de la agencia, María Guarirapa, ofreció detalles. Escuchemos. Recibimos una invitación por parte de la Administración Nacional Espacial China para poder participar en el proyecto y generar una propuesta técnica que de alguna manera les colabore a ellos en el proyecto como tal, generalizado del Tianwen-3. En función a ello, pues una serie de profesionales de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales nos hemos reunido para hacer una propuesta de ideas y de alguna forma colaborarles a los objetivos de la misión. De ello sale la idea de un detector de rayos cósmicos, de tal forma de poder de alguna manera conocer cuál es la incidencia de una cantidad de partículas espaciales, o sea, conocer esa incidencia del ambiente espacial sobre la superficie de Marte y que de alguna manera también orbita sobre la superficie del planeta marciano. Y eso a futuro nos permite a nosotros contribuirle a las misiones espaciales para poder determinar cuáles son las zonas del planeta. OpenAI actualizó su política de uso de ChatGPT, en el que prohíbe el uso de la popular herramienta para brindar asesoría médica, legal o de cualquier otra índole que requiera una licencia profesional. Según el nuevo reglamento, los usuarios no podrán utilizar el chatbot para tomar decisiones críticas en áreas sensibles como finanzas, educación, vivienda, migración o empleo sin supervisión humana. Además, incluyen las categorías de medicina, servicios gubernamentales esenciales y aplicación de la ley, entre otras. Tecnología en evolución.